vas a orar por mí, o vas a hablar de mí. Tú vas a orar por mí. Todo lo que quise fue comprarle una casa a mi madre, que se rehabilitara mi padre, hacer feliz a mi hermana y mis hermanos, pero con ellos pierdo y con ella gano, asegurar el futuro de mis hijos, y el de los hijos de mis hijos. Quise que mi esposa se sintiera orgullosa, porque de todas las rosas sigue siendo la más hermosa, pero soy un hombre con muchos defectos. Quizás por tratar de ser perfecto, perfecto. Quizás por darle prioridad a todo el mundo, en vez de darme la primero. A veces la felicidad del vagabundo, oye, vale más que todo el dinero. Pero sigo siendo el soldado que aguanta en la trinchera, el que lo da todo y en cambio nunca nada espera. Me pregunto si es siquiera alguien que me escucha afuera, que me diga cuenta conmigo, hermano, en forma sincera. Yeah, existiré el abrazo que me transmita paz y calma, y una rodilla que clame por mi alma. Aquí estoy, Señor. Envíame un ángel, envíame un ángel. Protégeme, protégeme. Bendíceme, bendíceme. Cuenta y pensé que mis problemas habían terminado. Equivocado, me di cuenta, solo habían comenzado. Y esta carrera que pensé que iba a cambiar mi vida se ha convertido en una maldita calle sin salida. Y aunque yo pueda caminar en plena libertad, por la fama vivo preso en la libre comunidad. Como nómada, sin identidad, me tiran sin piedad. Latigazos que arrancaron de mi piel la privacidad. Ya que el amigo, ¿dónde está? Ni pregunta cómo está. Solamente aparece si tiene una necesidad. Cuando lo ayudo, yo estoy bien. Cuando no puedo, yo estoy mal. Prefiero un enemigo de gratis que comprar una amistad. Oh, señor, yo te hablo, pero como quiera me siento perdido. Y estoy claro que si tú me envías, castigo va a ser merecido. Pero estoy en tu mano y las gracias te doy por tu misericordia. Ahora dame la fuerza para perdonar todo aquel que me odia. Divina es tu presencia, tu presencia. Envía tu ángel, envía tu ángel. Perdóname, perdóname. Protégeme, protégeme. Tú vas a hablar. El fuerte tiene que levantar al débil, pero las fuerzas del líder provienen de un poder supremo. Tuyo es el poder, mi Señor. Abre mis ojos, abre mis ojos. Abre mis ojos espirituales.